Blog Talk Radio. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión. El universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión. Con la producción y conducción de Mario López Oliva. Bueno, buenas noches. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Es un gusto nuevamente estar con ustedes y que ustedes estén acá a esta hora y en este día. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante sobre el turismo ecuestre en México con Adriana Real, que lleva adelante realmente una tarea fantástica. También vamos a charlar de algunas noticias y algunas novedades que surgieron en estos últimos tiempos y otros temas más. Bueno, esto sigue así, Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. En Caballos y Opinión presentamos ahora entrevista. Bueno, hoy con nosotros en Caballos y Opinión se encuentra la señora Adriana Real desde Cuernavaca, México. Adriana Real es propietaria de Real Maya Adventure de Playa del Carmen y está colaborando con la Secretaría de Turismo de México para desarrollar las rutas ecuestres del país. Bueno, con esta sola presentación me parece que ya doy pie como para que nos comentes estos interesantes proyectos que estás llevando adelante y que sería muy importante para los oyentes que lo escuchen a ver qué podemos hacer en Argentina con respecto a eso. ¿Qué tal, Adriana? Gracias por estar en Caballos y Opinión. Y bueno, espero ansioso que nos cuentes qué proyectos se están desarrollando ya en México. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mario. Pues sí, aquí realmente estamos empezando a encontrar un nuevo nicho de mercado para poder promover lo que es nuestro turismo rural, sí, a través de el caballo, ¿no? Que tú sabes que pues el caballo es como se empezó la historia de este país, yo hablando pues de México, en la revolución, en la independencia, con el caballo, yo creo que si no hubiera sido por este medio, nuestra historia sería diferente. Ahora bien, realmente México lo conoce el mundo pues por las playas que tenemos, que son preciosas, por todos, por lo que es Cancún, Playa del Carmen, Vallarta, etcétera. Pero tenemos mucho más que ofrecerles, ¿no? Ruinas, tenemos desiertos, tenemos montañas, y todo esto es lo que queremos empezar a promover a través de esto, que son las rutas. Ajá, muy interesante. ¿Por qué no nos comentas algunas de las rutas que ya están digamos, en funcionamiento, ¿no? Que ya existen. Sí, mira, las que ya tenemos, por ejemplo, voy a empezar desde el norte del país, es lo que es la ruta del vino en el Valle de Ensenada, en Baja California Norte. Es una, ahí tú sabes que se produce vino mexicano de la más alta calidad, que tenemos ya varios premios internacionales. Entonces, lo que hacemos es que a través de la cabalgata de la ruta secuestre vamos recorriendo los diferentes viñedos de la región, desde los viñedos que son más conocidos como La Cheto y otros, hasta los viñedos que son de una producción más de vino boutique, y que vamos haciendo las degustaciones, vamos de un viñedo y pues en otro haciendo las degustaciones, viendo todo lo que es el campo, los viñedos, atravesando a través de ellos, conociendo a sus habitantes, teniendo más interacción con las personas que hacen sus artesanías, y entonces es una manera más directa de conocer el entorno, ¿no? Que si te llevan en un autobús o cualquier cosa. Después tenemos también en lo que es Jalisco la ruta de El Tequila, que también es muy conocida. Esta ruta son cinco pueblos que se visitan. visitan todos relacionados con la producción del tequila, y aquí hay varias rutas en cada uno de los pueblos, ¿sí? Y se da pues el paisaje agavero, que tú sabes que es, que ya fue declarado como un patrimonio de la UNESCO. Entonces, pues imagínate todos estos campos, ¿no? Y procedimientos por los agaves. Y visitar cada uno de los pueblos con su, que ahora ya les llamamos pueblo mágico, ¿sí? Con toda su cultura, arqueología. Y bueno, esto es en Jalisco. En Querétaro tenemos lo que son la ruta de las haciendas y de la Sierra Gorda, que son rutas donde hubo mucha interacción entre la revolución y todo lo que son los monasterios y la guerra y cristera, y todo esto es otra forma de conocer la historia del país haciendo y por las rutas que se hacían en aquella época. ¿Sí? Pues entonces tenemos varias, tenemos también en Hidalgo, hay otras rutas que vamos a las pirámides de Teotihuacán, les damos la vuelta a todas las pirámides y recorremos otras ruinas no tan importantes, pero que son que se relacionen y que hacen una con la pirámide principal. Y luego tenemos Morelos, donde pues hubo también mucha historia, que es por la ruta de Zapata y por la ruta de Villa, y también lo que son las rutas de las haciendas, ¿no? Que aquí tú sabes que México es un lugar para conocer su historia, ¿no? Sí. Adriana, me parece interesantísimo, está todo muy bien organizado eso. A mí me gustaría que nos comentes los proyectos que estás llevando adelante junto con la Secretaría de Turismo de México, porque he leído algunas de las cosas que me has mandado y realmente son excelentes los proyectos que tienen. Entonces, quisiera que nos comentes un poco conceptualmente cómo están desarrollando eso desde la Secretaría de Turismo con tu colaboración. Sí, mira, yo estoy colaborando con ellos en integrar a todas las empresas que ya dan el turismo ecuestre en el país, que son empresas que no son muchas realmente. Lo que es México, las cabalgatas se realizan más entre amigos, hay cabalgatas que son pues de los pueblos para conmemorar algo religioso. Entonces no hay una información de todo esto ya más informal. Yo lo que hago es investigar todo lo que son las rutas en cada estado del país, hablar con los secretarios de turismo de cada estado, integrar en cada estado las rutas más importantes, ¿no? Y clasificarlas, ¿no? Rutas culturales, rutas que son religiosas, rutas que son naturales de ecoturismo, y yo hago un censo de todas estas rutas y se las entrego yo al ministerio o a la secretaría federal. Ellos lo que están haciendo es haciendo su base de datos y vamos a hacer un proyecto turístico ya enfocado exactamente a promover a estas personas. ¿Por qué? Porque no sé, como ustedes, nuestros campesinos están yendo con los Estados Unidos porque no encuentran un trabajo en su estado, ¿sí? Ya pues el campo no les da más, y esto es una forma de que puedan tener el acceso al turismo, lo que las personas tienen en las playas, que ahora ellos tengan los mismos beneficios, e integrar un plan de ayuda a estas y personas por medio de capacitación para la calidad en el servicio que se le presta al turista, la capacitación de lo que es la historia que ellos tienen que promover con estas y personas, integrar así un proyecto turístico ya basado con las rutas, con centros de atención a los jinetes, donde van a llegar y van a encontrar agua y pues alimento para los caballos, alimento para ellos mismos, y donde la comunidad les va a ofrecer pues todo lo que tienen y producen en ese momento, artesanía, gastronomía, todo esto, ¿no? Entonces en cada estado se está haciendo este proyecto y mi colaboración es darles precisamente toda esta asesoría, porque pues ahorita no hay nada, ¿no? Y gracias a todos los pues las personas que yo he conocido en esta investigación, que me dan todos los datos, pues yo se los voy proporcionando. Soy como un eslabón entre los que lo ofrecen y el gobierno. Bueno, bárbaro. Bueno, lo que veo me parece bárbaro, fantástico, ¿eh? La verdad te felicito. Y por lo que veo, la Secretaría, o sea, la parte oficial, la parte gubernamental, la parte de la Secretaría de Turismo, esto lo ha tomado muy en serio, veo. Ah, no, sí, porque realmente ya se dieron cuenta que, pues, que esta parte que la ha descuidado y que ahora, pues, la problemática que tenemos es que, pues, han bajado las visitas del país. Toda esta gente de Estados Unidos, pues, como tú sabes, la están deportando. ¿Y qué vamos a hacer con todas estas personas? Entonces, es darles trabajo. Básicamente, una es darles pues, trabajo a toda la gente que va a venir. Y dos, es promover el país, ¿no? Promover que pues que México es tan extenso, es enorme, y tenemos unos lugares maravillosos para conocer, tenemos de todo, ¿no? Y entonces pues hay que darle una, hay que promoverlo, ¿no? Realmente. Y eso es en lo que están ellos totalmente convencidos y están muy, muy entusiasmados con este proyecto. Me parece bárbaro, la verdad que es muy interesante. Adriana, ¿tenés idea de cuál puede ser el impacto de alguna manera económico de desarrollar esto a futuro, o bueno, lo que ya se está desarrollado? Pues mira, una idea, como no hay nada ahorita, ¿no? El turismo, ¿cómo se llama? De cabalgatas, pues realmente no hay ninguna historia, no hay ningún intento, no hay ninguna estadística, ¿no? Lo que yo sé es lo que ya se maneja, y pues en Europa, que tú sabes que allá ya están totalmente organizados, allá sí tienen pues, certificaciones, tienen licencias para hacer guías y pues de turismo ecuestre, y es una parte muy importante, ¿no? Realmente no tengo yo ahorita un censo o que yo te pueda dar unos números, ¿no? Pero esto tiene una proyección muy grande, ¿no? Bárbaro, ¿eh? La verdad, muy, muy interesante. Sí, Adriana, y a futuro, bueno, desarrollar estas rutas junto con el gobierno, que me parece fantástico, con la Secretaría de Turismo de cada lugar, y no sé si tú quieres decir algo más. Dime. Pues bueno, simplemente está, y pues también que podemos colaborar, no solamente que se trabaje aquí en y pues en México en esto, ¿no? Sino que toda América y pues Latina pudiéramos hacer una alianza para que en cada y pues país se pudiera desarrollar esto mismo, porque eso es una ayuda a todo, pues es al pueblo y a cada uno de nosotros, ¿no? Y que se nos tenga más en cuenta en otros países para que vengan a visitarnos, y que mutuamente nos demos información de rutas ecuestres que tú tengas pues, en Argentina, yo te mando las mías, y empezar a promover esto pues, a niveles de América Latina, ¿no? Para promover esto pues, a Europa. Bueno, me parece bárbaro, y contá conmigo, yo voy a empezar a hacer contactos con la Secretaría de Turismo de algunas provincias y con la Secretaría de Turismo de la Nación, comentando un poquito todo este tema y la posibilidad de trabajar con México y junto México y Argentina trabajar con los demás países de Latinoamérica para desarrollar esto, que me parece muy, pero muy importante, ¿sabes? Sí, ajá. Ah, ok, entonces eso estaría excelente, porque ya creamos una energía y una sinergia entre todos, ¿no? Que realmente lo que necesitamos es promovernos y para que se empiece a impulsar el turismo y que salgamos de toda esta recesión económica. económica que tenemos, ¿no? Y además es una es un turismo que no es muy caro en relación con otras actividades como es Cancún y como son las playas, que son un poco más la derogación del dinero de cada uno de los turistas es mayor, ¿no? Claro, claro. Sí, bárbaro, Adriana. Así que, bueno, vamos a desarrollar este tema en conjunto. Decinos cómo la gente se puede poner en contacto con vos para hacer este tipo de turismo o cualquier otra cosa que quieran hacer allá en México. Ah, como no, yo con todo gusto los atiendo a cada uno de sus peticiones y preguntas. Mira, mi correo electrónico es adrianareal@hotmail.com. Sí, y mi página web de Playa del Carmen es realtyplaya.com. Sí, en cualquiera de los dos podemos contestar a sus preguntas. Y no sé si quieres pasar mi teléfono de mi oficina, es el 777-380-1096, y con todo gusto yo los atiendo. Buenísimo. Bueno, Adriana, fue recontra interesante. Pues yo quisiera más adelante hacer una nota para hablar, por ejemplo, de uno o dos rutas del caballo, que nos expliques bien cómo son, qué servicios se prestan, cómo se accede, cómo hay que llegar, qué es lo que hay que llevar, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En una futura nota te invito a que elijas las rutas que vos, dos o tres rutas que vos creas más interesantes. Y nos comentes ahí cómo se desarrolla esa ruta, cómo se trabaja con el turista, qué se le da, qué tiene que llevar el turista, qué se ve en cada una de estas rutas. ¿Qué te parece la idea? Me parece excelente, cómo no, con todo gusto. Yo las escojo y te las voy platicando para que lo vayan sintiendo las personas que te escuchan casi que... ¿Cómo lo van a posibilitar? Bueno, buenísimo. Bueno, Adriana, te quiero agradecer tu tiempo. Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música, Muy buena la nota de Adriana Real, Gonna make a change for once in my life. Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. Gonna turn up the collar on my favorite winter coat. In the street, not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them eat? I saw the things begun, a broken bottle top, and the ones that throw. They follow each other on the way they know. They got nowhere to go. Starting with me, I'm starting. Qué talento, ¿no? Qué talento. Bueno, esto sigue así, ¿eh? Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y opinión. Bueno, hoy tenemos varias cosas para comentarles, ¿no? He hecho una selección de noticias que creo que es muy válido que las tengamos en cuenta. Una de ellas es de un blog que es de Laura Babiaksuk. Y esta noticia salió el viernes 17 de julio. Yo ya la contacté a Laura para ver de hacer una nota, ¿no? Escuchen bien. Registro único de probables adoptantes. El proyecto Caballos Libres ha creado el registro único de probables adoptantes, RUPA, a fin de dar curso a la incesante solicitud de numerosas personas que, contando con un lugar, medios y suficiente amor, nos hacen llegar a su disposición a adoptar caballos maltratados, que no son pocos, ¿eh? Este registro interactuará con los diferentes proyectos Caballos Libres del interior del país recientemente creados. Todas aquellas personas que deseen ser incluidas en él podrán enviar su nombre, dirección, teléfono, zona del país en que se encuentra, el predio, albergue y además y demás datos que serán solicitados. Con esta iniciativa vamos conformando una base sólida para cuando los caballos verdaderos protagonistas de esta movilización sean finalmente devueltos a la vida digna para la cual fueron creados. ¿Sí? Bueno, yo creo que esta es una iniciativa fantástica, ¿no? Proyecto Caballos Libres. Tal vez un real análisis sería cómo lo vemos, porque todo lo referente al proteccionismo, a las protectoras de animales, está vista con un cristal que tal vez no sea el adecuado. Y creo que acá tal vez, no sé si la culpa, yo creo que la responsabilidad es de que eso no sea correcto, es de las partes que actúan en lo que se refiere a la protección y al bienestar, en este caso equino, y todos los demás que tienen algo que ver con el mundo del caballo. ¿Sí? Hacer un análisis más profundo y no despreciativo o fuera de contexto sería por qué nacen estas ideas, ¿no? O estas iniciativas. Bueno, estas ideas nacen, nada más y nada menos, porque el maltrato animal y el maltrato equino existen. Y existen en forma creciente y desmesurada. ¿Sí? Se trata demasiado mal a los animales sin necesidad de tratarlos mal. ¿Sí? Y eso es una marca distintiva del poco respeto y el poco agradecimiento y la poca ubicación en la naturaleza que tenemos nosotros los seres superiores. ¿Sí? O sea que nosotros lo que debiéramos hacer es trabajar en conjunto con gente como Laura, que hay muchos, ¿no? Hay muchos. No los quiero nombrar para no hacer toda una historia, pero yo ya he hablado con mucha de esa gente, que son realmente gente que se preocupa muchísimo y con muy buenas intenciones, porque hay de todo, pero en general son con muy buenas intenciones de solucionar este tipo de problemas, ¿sí? De solucionar el maltrato a los animales en general, de solucionar el maltrato a los caballos, que fueron exageradamente utilizados en condiciones que no son las apropiadas y encima maltratados. Llámese el caballo de los cartoneros, que en distintas provincias de la Argentina, que existen decenas de miles, porque no son que existen 10, 20, no. Acá en la capital ya vemos hasta cortes de puentes, porque como está prohibida el ingreso de tracción a sangre en Buenos Aires, en la capital, entonces hacen un corte para que se... Bueno, cosas delirantes, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que esas cosas desaparezcan, y de no poder desaparecer, porque la realidad del país no lo permite, ¿eh? Porque no es que estemos en el mejor de los mundos, estamos en un país que cada vez tiene más pobreza y más indigente, y este tipo de trabajos como son el recoger cartones en Buenos Aires o el traslado de material de la construcción, como por ejemplo puede ser en Corrientes Capital, es un hecho que no es fácil, o en Mar del Plata, como varias veces he hablado con una persona que está preocupadísima con este tema, y voy a ver si puedo hacer una nota con ella, que ya me ha dicho que sí. Tenemos que ver cómo hacer para mejorar todo esto. La única forma de mejorarlo es educando a los que utilizan esos caballos. Y, de hecho, mejorando las condiciones en la Argentina, que esto ya es una obligación de nuestros gobiernos, se supone que esas cosas van a empezar a desaparecer y el caballo va a ser utilizado para lo que corresponde que deba ser utilizado o en las condiciones que tiene que ser utilizado. Pero es un problema de educación. Y acá quiero decirles, y quiero hacer una referencia que a muchos no les va a caer bien, y que en la Argentina no es que se sepa mucho de caballos. ¿Sí? Nosotros creemos que la gente que vive en el campo sabe mucho de caballos. No, es así. Sabe montar a caballo, sabe trabajar con los caballos, con la hacienda, pero no sabe tratar a los caballos. En general desconocen cómo es un verdadero trato, cómo es la conducta de un caballo, cómo se lo debe tratar, cómo se lo debe montar, qué debe comer, etcétera, etcétera, etcétera. No lo saben. Y cuanto menos educada sea esa persona y más cerca de los centros urbanos viva, menos conocimiento tiene de todos estos temas. Así que mal podemos mejorar todo este tema si no educamos o no formamos mejor a la gente. ¿Dónde se puede formar a esta gente? En prácticamente ningún lugar. ¿Sí? Obviamente, como este tipo de iniciativas que me parece bárbara, el proyecto Caballos Libres ha creado el registro único de probables adoptantes, ¿sí? Son cosas que van naciendo como algo así como desarticuladas del contexto. Pero no quiere decir que no vayan a tener éxito. Lo que tiene que hacer el contexto, que son los demás, es ver qué es lo que aporta para que estas cosas lleguen a buen fin. Porque en Estados Unidos esto es de todos los días. ¿Sí? Hay grandes centros y grandes fundaciones que promueven la adopción de animales maltratados, sean estos caballos u otro tipo de animal. Entonces, tenemos que trabajar para que estas cosas sucedan. Entre todos, yo estoy hablando de este tema y mi sesgo, mi perfil es del caballo de carrera, que aparentemente está en el otro extremo. Bueno, el caballo de carrera y la gente del caballo de carrera tienen que saber esta problemática, porque el caballo de carrera es un caballo, en muchas mejores condiciones. Y no es raro, no sería nada raro, como no es raro de hecho, que algunos de esos caballos de carrera, que en algún momento fue muy bien tratado, tuvo su box, tuvo su alimento y tuvo su sanidad, y etcétera, etcétera, como por alguna circunstancia, eso no lo tiene más, termine maltratado por alguna otra persona que lo utiliza para otra cosa. ¿Sí? Entonces, creo que es una materia pendiente de los que estamos cerca de los caballos deportivos atender esta problemática, ¿sí? Y darle una solución. Por ejemplo, en Rosario lo que quieren hacer es cambiar el caballo de carro, de los cartoneros o para lo que fuere, por una bicicleta con un pequeño trailer atrás, donde lleve lo que tenga que llevar. Y así hacer desaparecer de la ciudad de Rosario todos los caballos que están dando vueltas por la ciudad, que cada vez son más por la problemática que tiene la Argentina y que cada vez tiene más pobres. Entonces, de algo tienen que vivir, ¿sí? Así que, bueno, es toda una problemática a analizar y a ver cómo se encuentran las soluciones, ¿sí? La solución primaria es ver cómo en el menor tiempo posible pueden hacerse desaparecer esos caballos o enseñar y educar a la gente cómo debe tratarlos, ¿sí? Porque no es nada difícil esto. Así que, bueno, materia pendiente mía es hacerle una nota a Laura y a Carolina, que está en Mar del Plata, y que nos comente un poquito esta iniciativa. Otro tema que es no menor y que también tiene su aspecto negativo, ¿no? Crece el robo de caballos y le apuntan al mercado negro de los frigoríficos. Bueno, esto es todo un tema, ¿no? Esto salió en webpilar.com el 18 de julio. El 18 de julio. Vecinos de los alrededores del kilómetro 5 de la ruta 28 denuncian que el robo de caballos creció preocupantemente en el último tiempo. El caso más reciente se produjo hace 2 semanas en el campo del empresario pilarense, bueno, fulano tal. Las investigaciones apuntan a copiadores y frigoríficos. Bueno, yo les puedo decir que no es tan así, ¿eh? Pero se lo voy a seguir leyendo. El robo se produjo hace 15 días en la propiedad, etcétera, ubicado a 200 metros del destacamento de caballería de la policía. Se trata de 2 caballos criollos que en el momento del delito estaban fuera de las caballerizas. En diálogo con Web Pilar, el señor este propietario afirmó que hay mucho robo en la zona. A la mayoría de los que viven en la zona les han robado caballos alguna vez. Las investigaciones apuntan a una cadena iniciada por ladrones de poca monta, generalmente menores, que sustraen los caballos para venderlos a muy bajo precio a copiadores. Esto a su vez comercializan los animales con frigoríficos que destinarían la carne a exportación. Bueno, acá les quiero decir que si bien más o menos puede llegar a ser así, la cosa está cambiando enormemente. Porque como la Unión Europea está exigiendo individualización, o sea, identificación individual de cada caballo, ¿sí? Que estén los predios para o por venta para faena, ¿sí? Se les va a tener que poner una identificación. La identificación hoy por hoy es la caravana. Esto no quiere decir que a este buen señor no le vayan a robar sus caballos, porque de hecho, si no están para frigorífico, eventualmente se los pueden robar. Pero es como que todo se complica aún más. Cuanto más identificación haya, sea de estos animales para faena o de cualquier otro animal, el abigeato cada vez se complica más. Otro tema, y los remito a la nota que hicimos con el doctor Páez Barrios, que solucionaron prácticamente en la zona de resistencia del Chaco el robo de caballos. ¿Cómo lo hicieron? Por las denuncias, hicieron un plan. ¿Cuál es el plan este? Hicieron que la gente que está, por lo menos en la zona donde está la policía montada o la policía de esa seccional, que es la de resistencia, hicieran denuncias cuando veían algo raro cerca de sus predios. Pusieron varios teléfonos a disposición de los productores agropecuarios para que apenas sepan algo le informen a los destacamentos. Y aparte, en vez de utilizar móviles, como autos de móvil usaban motos, de motocross, para llegar rápido a los lugares de la denuncia. No les decían a los productores que esperen hasta mañana si habían visto algo raro. Apenas lo vean, o ruidos, o movimientos, etcétera, lo denuncien en lo más rápido posible. Bueno, eso casi bajó a cero el abigeato, el robo de caballos. Pero fue una acción conjunta de la policía y los productores. ¿Sí? También los instaban a marcar sus caballos, a identificarlos. ¿Sí? Para que estas cosas no sucedan. Es la única manera de hacerlo. ¿Sí? Es la única manera de hacerlo. Cuanto más identificación haya, y mejor identificación haya, menos robos va a haber. ¿Sí? O sea que no hay muchas alternativas. ¿Eh? Yo creo que, bueno, acá, a mi entender, un caballo me pide un arbitro sanitario, el certificado de anemia que tiene 1770, no sé qué documentación se le pide a los acopiadores, bueno. En internet existe un sitio que se encarga de recoger todas las denuncias, artículos periodísticos y materiales que uno necesite para estos temas, para buscar, por ejemplo, caballos robados. Se trata de la página www.caballosbuscados.com.ar. Les vuelvo a repetir, un plan entre los productores y la policía, una mayor y creciente identificación y un mayor y creciente control, tanto sanitario como de la policía que está en las rutas, no solamente a los caballos que pasan por delante, sino a los caballos que pasan también montados, que a veces no son uno, sino llevan varios caballos de tiro, es muy importante. El control. Muchas de estas cosas suceden porque es bajo el control, porque a veces no se puede llevar a cabo el control, porque la gente no está formada convenientemente para controlar los signos y las señas y las marcas de un animal, como en este caso puede ser un caballo. Es y no es difícil hacerlo. ¿Sí? Lo que sí tiene que pasar es que tiene que haber un compromiso mucho más importante de ambas partes en que esto suceda. Tanto los propietarios de los caballos como de las autoridades, sean estas sanitarias o sean estas de control, como pueden ser gendarmería, como puede ser policía federal o policía de las provincias. Así que es un tema que todavía está vigente y que continuamente está en el candelero. ¿Sí? Este es un tema, es un poquito largo, a ver si lo puedo resumir un poquito. No, este no es de largo, es otro. Bueno, se hará en la rural La Voz de Tandil, ¿sí? Con menos animales, Tandil lleva sus atractivos a la Expo de Palermo. Se hará en la rural del 23 de julio al 4 de agosto, y esta vez no participa la Escuela Granja, y el diálogo es fundamental, pero no queremos cosmética, supongo que se refiere a la parte política, dijo un criador sobre el contexto político. Bueno, la producción bovina y equina del partido de Tandil tendrá sus representantes, como cada año, en la Exposición Rural de Palermo, que comienza el jueves y se prolongará hasta el 4 de agosto. Es un tema bastante importante. El País de Uruguay, Enduro, La Baguala, una nueva etapa del candelario del calendario de Enduro Ecuestre del 2009, puntuable para el Campeonato Nacional. Se llevará a cabo entre el 24 y 26 de julio en La Baguala de Maldonado. El evento contará con competencias internacionales entre 80, 120 y 155 kilómetros, nacionales y nacionales sobre 40 y 80 kilómetros. Uruguay tiene un desarrollo muy importante, sobre todo lo que es enduro, y si bien a nosotros nos fue muy bien y nos está yendo muy bien este año, tendríamos que ver cómo hicieron ellos para promocionar, porque como escuchamos en la nota que le hicimos al doctor Federico Boffi, los eventos de enduro en Uruguay son transmitidos en directo por radio, en frecuencia AM, o sea que la escucha todo el país. ¿Sí? Y nosotros esas cosas no las hacemos, no tenemos prácticamente ningún evento en tiempo real. No tenemos ningún evento que se transmita en tiempo real. Es muy importante que estas cosas las tengamos en cuenta, de estas características. Y acá me quiero remitir a lo que charlamos en alguna oportunidad con el canal hípico, la ley provincial de Turf, que en este momento no recuerdo el número, en uno de sus artículos habla de la creación del canal hípico. En ese canal hípico, la idea no era solo transmitir carreras, era transmitir acerca de la industria del caballo en la Argentina. Acerca de la industria del caballo en la Argentina. ¿Cómo se genera un caballo de carrera? ¿Por qué aparece un caballo de carrera en un hipódromo, en una gatera, para correr una carrera? ¿Por qué? Primero, ¿por qué existe eso? ¿Sí? ¿Por qué existen estos hipódromos tan fantásticos que tenemos? ¿Cuál es la problemática de la industria? ¿Cuál es la problemática de la industria? ¿Y por qué existen los hipódromos? ¿Sí? Que la gente entienda, que la sociedad entienda, porque todavía eso no se lo sabemos transmitir. Todos sabemos cuál es la falta que tiene el sector del caballo carrera y de todo el caballo deportivo. El caballo deportivo lo incluyo al arte y tradición y tiempo libre y paseo, ¿sí? Son cientos de miles de caballos de los que estoy hablando. ¿Por qué los propietarios de esos caballos o las entidades que los representan, ¿sí?, no trabajan en conjunto para hacer que la sociedad termine de tener una visión clara de lo que es la industria del caballo en nuestro país? Esa es nuestra falencia. Por eso no podemos conseguir, a pesar de que somos un país fantástico en la producción del caballo, no podemos generar un reconocimiento social, ¿sí?, ni un reconocimiento político, y por ende no tenemos ningún tipo de reconocimiento económico, ¿sí?, o fiscal. ¿Sí? Tenemos un pequeño reconocimiento fiscal en algunas actividades deportivas ecuestres y nada más. Si no tenemos un marco legal que fomente la producción y la expansión de la utilización del caballo en la Argentina, ¿sí?, para poder atraer más inversores a nuestras tierras, más allá de la problemática que estemos viviendo en este momento. Es importante que trabajemos, es importante que trabajemos en forma integrada para que eso cada vez suceda más. Esto es una nota también rara para que lo escuchen, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Cámara Argentina de Agencias de Turf confirmó su apoyo a Magia 2000, que es un evento acerca del juego, ¿no? La Cámara Argentina de Agencias de Turf, que trabaja con el objetivo de incrementar las relaciones entre las agencias hípicas y entidades públicas de la actividad, confirmó su presencia los días 16, 17 y 18 de septiembre en la segunda edición de la Muestra Argentina de Gaming de Juego y la Industria del Azar, que se celebrará en la rural, en la sociedad rural en Buenos Aires. Bueno, este tema es un tema que es para los que están en este mundo de los caballos de carrera, ¿no? Bueno, otra. El argentino Candy Wright, que es un padrillo que tuvo como caballo una excepcional campaña. El argentino Candy Wright en Estados Unidos, el padrillo del momento, Estados Unidos. El padrillo Candy Wright no deja de sorprender con sus hijos en los Estados Unidos, al punto que ayer obtuvo un doblete de grupo 2 por intermedio de crías de 3 años. Evita Argentina, su mejor hija en competencia, alcanzó ahora su quinta victoria en el Blablabla Handicap de grupo 2 de 1.400 metros. Corrido en la pista sintética, ellos ya están con pista sintética en varios hipódromos de Estados Unidos, etcétera. Bueno, acá relata cómo fue la carrera. Pero bueno, es muy importante que esto suceda, porque Candy Wright fue un caballo nacido en la Argentina, ¿sí? Y que de esa manera lo que hace es elevar el nivel y lo que se piensa y lo que se sabe de la genética argentina, y no solamente de la genética, sino de los caballos, del manejo de los caballos en los aras y en los hipódromos. ¿Sí? Es muy importante. Bueno, se me está acabando el tiempo. Creo que para la semana que viene voy a poner la semana que viene y la otra, una serie de notas que hice, uno a una periodista española hablando sobre el toreo a caballo, y la otra a un rejoneador, que es el que torea a caballo. Bueno, les agradezco por estar con nosotros y los espero la semana que viene en este programa que se llama Caballos y Opinión. Acérquese al caballo en www.caballosyopinion.com. Caballos y Opinión.